Entonces fue que Marcela se puso a recolectar información a lo pavote. Aprovechó las redes sociales. La cuarentena también colaboró en que se acelerara esa búsqueda, ese proyecto y ese plan que había quedado ahí en colectora, en paralelo a la vida, a los estudios, a la familia, a todo. Bueno, a recolectar información, a unir lazos, vínculos familiares de por allá, de por acá, tratar de entender por qué su papá no había conocido a su papá. A ver, el padre de Marce no conocía a su papá y su abuela no revelaba la historia, el por qué, ni quién era esa persona, mucho menos. Bueno, a recolectar y a recolectar y a ponerle trabajo, horas culo, que de eso los académicos y la gente de ciencia sabe bastante, de apoyar el culo en la silla, digo, de estudiar y estudiar. Bueno, con esa misma meticulosidad se puso Marcela a recolectar y a unir y a trazar relaciones y a tirar consultas y qué sé yo. Y es como una especie de te vas a tirar la piedra que por ahí cae algún pájaro. Bueno, en esas búsquedas aparecí yo. Nos contactamos. Me contactaron. Yo siempre pregunto. ¿Quién es? ¿Qué pregunta y de parte de quién? Después de unir data, parece que en su recolección quedó el resultado de que somos primos. Chao. Radio Roja presenta Recolectores, revista semanal radiofónica. Va queriendo la mañanita del sábado. Pasen, pasen, sean muy bienvenides. Comienza Recolectores por Radio Roja, por la 90.1. En un ratito suena también por la Panamericana, por Radio Panamericana, la 99.3, desde Huerta Grande. Y como siempre, acá estamos les Recolectores con lo que se ha juntado en la semana, aquí para compartir. Por supuesto, el foco puesto en lo que ha sido la semana completa, sin inconvenientes, en la audiencia pública, con muchas ideas dando vuelta en la cabeza, mucha data, y Lea nos va a acercar su vistazo de lo que ha sido esta semana, con algunos casos puntuales que han dado que hablar, broncas también, y el análisis de lo que va de esta audiencia, que va a marcar un poco el rumbo de lo que seguirá con la autovía. Lugonetti, ¿tendrá actividades culturales para compartir con nosotros? ¿Cómo viene el universo pandémico en plena nueva cuarentena, en plena nueva ola? ¿Lu aportará o no alguna que otra actividad? Veremos. Y Rodri nos va a contar cómo viene pegando en Punilla, sumado a algunas otras noticias del Valle. Ahí, el grupete oficial, al que se le suma, por supuesto, Sol Tibiletti, sus manos, la edición y el viajero inmóvil, la herramienta para chusmear qué pasa en el mundo. Hoy nos vamos a Ucrania. ¿A dónde? Sí, a Ucrania. A ver qué anda pasando por allá. Vamos a viajar de Valle también, nos vamos a ir a Calamuchita. ¿En torno a qué? A la experiencia del cultivo del cannabis para su uso medicinal. El nuevo marco legal en el que está la Argentina, la convocatoria, las inscripciones. Pero vamos a repasar de la mano de les amigues de El Desconcierto, el Quique Pessoa y su productora Caro Pórfido, sobre este tema y sobre gente que está laburando en Calamuchita activamente en la cuestión. Así que mucho para compartir en esta mañana de sábado y empezamos nomás, porque meto mano ya al fondo de mi bolso, porque allí por el comienzo de la semana, cuando iba corriendo la audiencia aquí en Punilla, mientras tanto, en Córdoba, Raúl Montenegro, otros ambientalistas, dando vuelta cerca del Panal, haciendo el reclamo al gobierno provincial sobre este proyecto de autovía de montaña. Lo escuchamos. Primero se toma la decisión, se ve financiamiento y después se ve cómo se adaptan las normas al capricho del gobernador Juan Schiaretti. Entonces, nos parece que este procedimiento es el que tiene que ser investigado por la justicia federal y que tiene que ser considerado también por el banco. La Fundación para la Defensa del Ambiente denunció penalmente a la provincia y a la empresa Caminos de las Sierras en la justicia federal para que se investiguen posibles delitos que se hayan cometido para lograr que se construya la autovía de montaña entre la variante Costa Azul y la Cumbre. Está bastardeado el sistema de evaluación de impacto ambiental. En el caso de la provincia de Córdoba, el gobierno de la provincia de Córdoba, ya estaba aprobada una ley, por ejemplo, para expropiación. ¿Cómo se puede hacer dictaminar sobre expropiaciones cuando todavía no se ha hecho una audiencia pública que sigue ahora? O, por ejemplo, hubo previsiones presupuestarias para destinarla a esta obra. ¿Cómo se puede hacer eso si la obra todavía no pasó la evaluación de impacto ambiental? La presentación también se realizó ante el área de transparencia de la entidad que otorgará el crédito para financiar la obra. El biólogo y presidente de la ONG recalcó el impacto ambiental que podría tener la construcción y el funcionamiento de la autovía en el sector. Ya se hace inviable por la cantidad de bosque categoría roja que estaría afectado. Pero, por ejemplo, hay cosas que no se consideraron. Pensemos que la ruta 38 permanece y va a haber una ruta alternativa y no se evaluó, por ejemplo, cuál va a ser el impacto, por ejemplo, a nivel de lo que se llama turismo de contacto en la ruta 38, las localidades que hay, una vez que esté la otra en funcionamiento. Bueno, esta competencia no fue, por ejemplo, analizada, digamos, más allá del tema ambiental, toda la parte limnológica, o sea, lo que los cursos de agua, las cuencas que van a ser afectadas, no se analizaron. Incluso hay hechos que parecen increíbles, ¿no?, que pueden llegar a ocurrir. La consultora, en su análisis de normas, se olvidó de considerar la ley que crea el Comité de Cuenca del San Roque, que no estaba funcionando y que es clave para estas cosas. Si bien hay una audiencia pública en curso en este momento, esta medida, este pedido judicial que hacen ustedes, ¿puede llegar a tener algún efecto suspensivo en el caso de que se avance con la obra? Bueno, eso habría que preguntar a quienes tengan que intervenir en la parte judicial o de pronto también los propios procedimientos del banco. Yo creo que lo que tiene de positivo, no solamente por lo que está pasando en la audiencia pública, lo que tiene de positivo la presentación al banco y la presentación a la justicia es de que se vaya transparentando hacia la sociedad, mostrando cómo el gobierno de Córdoba considera que las leyes sobre evaluación de impacto ambiental tienen que ser aplicadas por los otros, pero no por el propio gobierno. Al jugador que estábamos esperando en la mesa de recolectores es Lea Ross. Lo escuchamos en la audiencia pública el otro día. Estamos anticipándonos desde hace bastante tiempo a este asunto y nos toca revisar esta primer semana sin pornografía, pero con de todo. Como diría el movilero de Crónica, Lea, ¿estás ahí? ¿Estás listo para que repasemos esta primer semana tremenda de la audiencia? ¿Cómo va, negro? Sí, de a poquito vamos repasando, digamos. Una semana bastante pesada en particular para mí, que estoy como siguiendo todas las exposiciones. ¿Te estás viendo todo? Sí, haciendo sondeos, números, digamos, todo para ver cómo viene evolucionando y bueno, bastante. Hablamos de audiencias que arrancaron durando 4 horas, después 5 horas, después 6 horas. Mientras estábamos hablando, todavía no estaba terminando la audiencia del viernes, así que no tengo ni, en estos momentos que estamos hablando, no tengo ni la menor idea cuánto va a durar, pero por lo menos el día jueves ha sido muy extenso, casi 8 horas de corrido, así que imagínate el esfuerzo intelectual y físico que conlleva estar cubriendo esta audiencia. Me imagino. Sé que hay muchos vecinos acá que están bastante conectados, pero se van como combinando entre horarios de laburos, de cosas, pero hay mucha gente siguiéndolo ahí. De hecho, el otro día revisaba tu participación, que se puede mirar en el canal de YouTube de La Luna con Gatillo, donde laburás. Los comentarios que te iban haciendo en el momento, ahí en vivo, en el chat en vivo de YouTube, y estaba bueno ver que hay gente ahí agradeciendo la data. Bueno, le vamos a recomendar a todos los escuchas de Recolectores que se le peguen una escuchada a la participación de Lea, que estuvo bien, bien complicada. completa con un montón de información fina, con disparos certeros sobre... Bueno, yo cuando decidí compartir el material puse el mamarracho de proyecto en el que estamos envueltos. Lea nos viene contando en la columna, en la audiencia estuvo fino, sus 15 minutos muy contundentes. Y te has encontrado también con otras buenas exposiciones, de aportes de data, que sean los que realmente meten un poco el dedo en la llaga, más allá de las expresiones siempre bienvenidas de la gente. Mira, ha habido algunas exposiciones que en cierta manera lo que es data, sí, también de distintos campos del conocimiento, como puede ser la cuestión legal, que retoma algunas cuestiones polémicas todavía sin saldar, más allá de la cuestión de la autovía. Para darte un ejemplo, la ley de bosques que tenemos hoy en día, a pesar de que hace la división zona roja, zona amarilla, hace excepciones que permite el desmonte de bosque nativo cuando se trata de algún emprendimiento que cumpla alguna determinada, no recuerdo el término exacto, pero función social o de interés público. Claro. Y efectivamente, tratándose de una obra impulsada por el Estado, como es la autovía, se la puede caracterizar de ese modo. En cierta manera, lo que varias exposiciones dentro de los que ejercen la abogacía plantean, por ejemplo, es que en realidad ese artículo que tiene la ley provincial es inconstitucional porque no es acorde a los principios que establece las leyes generales de ambiente nacional, que tiene entre otros principios el principio de progresividad o no regresividad, digamos, es decir, no se puede permitir ir para atrás, exactamente. Bueno, siempre la actual ley de bosque de por sí, que se promulgó en 2010, es muy polémica en sí, digamos. Muchos de los que están en el activismo cordobés lo pueden recordar, hace 10 años atrás que se había redactado un proyecto de ley y de repente entre gallos y medianoche se terminó probando un borrador distinto a lo que al proyecto que se había presentado. Y después el propio gobernador de ese entonces, que era de la SOTA, tuvo que lanzar un decreto haciendo correcciones porque, bueno, recibió unos mambos, digamos, de parte de la Nación, que la ley que se había aprobado no era acorde a la ley de bosques nacional. Bueno, acá entonces, están saliendo varias cuestiones que hacen a lo que uno podría decir, se le puede convocar una nulidad de todo esto por como lo que nos venías contando, y que también lo dijiste en tu participación, acerca de tachones, de cosas de borroneo, de que así no se presenta la información, cosas no legibles, ni hablar de toda la cuestión de en el anexo usted puede observar y no estaban los anexos. Los boga, los maleguleyos, van arrimando el bochín acerca de, bueno, que se van acordando los caminos para poder decretar algo de nulidad, de que esto está todo mal hecho otra vez. Sí, es difícil, digamos, porque, bueno, no es muy reacio de parte del Estado defender o reconocer esas cuestiones. De todas maneras, hay que aclarar que la gran mayoría de las intervenciones que piden la nulidad arranca de prepo con el tema del famoso CD2 o Ciudadano Digital 2, que bueno, trajo muchas dificultades, incluyendo para mí, que estoy viviendo en la ciudad de Córdoba, también me parece. Fue medio enquilombado para mí tener que lograr llegar al nivel 2. Además de eso de base, pero también en líneas generales por el tema de que hay que tener conexión a internet. He estado viendo algunas intervenciones que aclaraban que tenían que trasladarse 30 cuadras para poder entrar en la vivienda de algún conocido o conocida para poder dar su exposición. Por ejemplo, vos que entendés más de qué le puede hacer, cómo puede herir más al gobierno o a todo este proyecto. ¿Está bien encarado el tema de que sea por el lado de la conectividad, de que esto no se hace de esta manera, o lo que se va exponiendo en la audiencia? Mirá, lo que se va exponiendo, en realidad siempre se arranca con... Hay una tendencia a marcar la nulidad de la audiencia en sí por todo esto que estamos comentando, y luego, bueno, se predispone a dar algunas de las cuestiones más técnicas al respecto, digamos. El hecho de que las propias autoridades y empleados estén llevando a cabo la audiencia simplemente tomen nota de acá hasta el final los pedidos de nulidad de esta audiencia, me parece que en realidad llevaría a que sí, es una forma sutil de decir, en realidad no les damos bolilla, vamos a seguir con la audiencia como si nada pasara. A pesar de que queda todo registrado de que va a haber centenares de exposiciones que establecen el periodo de nulidad de esta audiencia, lo cual yo supongo que, por una cuestión protocolar, si se quiere, por lo menos desde la perspectiva de la máxima autoridad ambiental, que es el secretario de Ambiente, Juan Escoto, tendría que lanzar una resolución, cuando lance la resolución afirmando si se le da o no el aval ambiental a este proyecto, tendría que argumentar de dar respuesta a todos estos pedidos. Debería a veces no pega con el accionar del gobierno de Córdoba. Es cierto, pero hay que tener también un criterio, podemos decir, newtoniano, que toda acción genera reacción, digamos, sí. Por algo, ¿por qué digo esto? Pues ya lo vivimos también. Claro, caso 2018 de la autovía de montaña, cuando se hacen las exposiciones de uno, más del 80% se expone en contra, por más que no sea vinculante, sí está obligado por ley en que el secretario de Ambiente tiene que responder a las críticas cuando son contundentes. Y lo que hizo el secretario de Ambiente de ese entonces era, le vamos a otorgar el aval ambiental siempre y cuando la autovía de montaña haga estas siguientes modificaciones, que se aleje del yacimiento de uranio, que se aleje más, etcétera. Internamente generó un quilombo que para Jorge Alves, el Camino de la Sierra, que propone el proyecto, lo veía inviable, digamos, y de ahí sale lo del cambio de trazado. Entonces, en cierta manera, por eso digo, yo hoy en la luna con gatillo, tanto el domingo pasado como para este, estoy exponiendo unas gráficas sobre estos sondeos que estoy comentando en la audiencia pública, que creo que son datos interesantes, importantes, porque son gráficos que muestran que está poniendo contra las cuerdas al gobierno con el tema de la obra, porque en estos momentos terminó la primera semana, pero después supuestamente va a durar un mes esto, la audiencia. Claro. Y los sondeos indican que de ahora en más, la gran mayoría de las próximas audiencias, la gran mayoría van a seguir siendo exposiciones en contra. En contra. Lo cual, bueno, es todo un aprieto. Primero, ya es un aprieto que se le haya retrasado los plazos. Se suponía que el trámite ambiental iba a terminar en febrero. No se cumplió. Esperaba que en marzo se fuera a licitar, tampoco. Porque, bueno, hay que recordar que la expectativa es que el primer tramo termine en el 2023. Como moño de regalo para las elecciones a gobernador que sí o sí necesita ganar. Exacto, la campaña. Por favor, contame la situación que pasó con Nadia Fernández, con unos epítetos que generaron un poco de bronca, o sí, por lo menos ganas de contestar. No. Lo cierto es que nosotros, en estos últimos tiempos, ¿qué vemos? Y lo digo también de manera personal, vemos un ecologismo foquista, extremo, antiestado, que intenta bloquear todas aquellas iniciativas que son política pública y que buscan el bienestar general de la sociedad. Entonces, yo parto de la base que el desarrollo sí supone cuidado ambiental. Ahora, cuando vemos que estos grupos que cuestionan la legitimidad de intendentes, que cuestionan la legitimidad de concejales, de consejos deliberantes, de dirigentes que en definitiva se presentan cada 4 años, porque así funciona la democracia, a elecciones y son elegidos, y en definitiva encaran un plan de gobierno, encaran una política, implementan políticas de Estado, entre ellas también la de participación ciudadana, es preocupante. La primera gran polémica fue precisamente de Nadia Fernández, que enlazando lo que te comenté anteriormente, así como yo diría que como mínimo el 66% va a exponer en contra, a su vez se agrava todavía bajo el planteo de que hasta ahora todas las exposiciones fueron dicotómicas, fueron a favor y en contra. Pues la proyección que yo hice era en base a que había una quinta parte que a nivel personal no he podido definir qué posiciones explícitas dejarían al respecto, ante la duda, y hasta el momento todas las exposiciones fueron o por, a favor o en contra. Lo cual yo creo que esto agrava aún más la proyección sobre el número, que lo acrecentaría aún más. Y creo que a partir de esos números es lo que desencadenó el discurso de la legisladora Nadia Fernández, que también es la presidenta de Asuntos Ambientales de la legislatura. Es decir, todos los proyectos de leyes que hablen sobre temáticas ambientales se trata en la comisión que preside esta legisladora. Y la intervención de la legisladora se redujo a lo de afirmar que en Córdoba o en Punilla en particular existe un ecologismo foquista antiestado, poniéndose en contra de todas las medidas del gobierno, etcétera. Evidentemente eso generó un fuerte rechazo de una seguidilla de exposiciones posteriores contra esa declaración, que me parece que tiene esa acotación bastante, que podríamos denominar como violenta, se debe a que precisamente Nadia también tiene estos números que venía yo planteando, de que al gobierno se le viene muy complicado por la tonelada de exposiciones en contra. Y bueno, lo curioso de Nadia Fernández es que ella, dentro del TJ cordobés, no de Hacemos por Córdoba solamente, sino del TJ, pretendía ser de alguna manera el ala progresista del PJ o de Unión por Córdoba. Y bueno, y ahí la vemos haciendo esas acotaciones que me remite mucho a lo que pasó a nivel nacional después de lo que vivió Alberto Fernández como presidente en Chubut por el tema de los piedrazos, por manifestaciones en contra de la megaminería, y colegas de Buenos Aires nos advertían que a partir de ese suceso, el de los piedrazos, se desencadenaría una serie de artículos contra las organizaciones socioambientales, incluso desde los medios progresistas. Esto se dio cuando tenías a José Nathanson en su columna en C5N hablando de ecologismo bobo, con un enorme zócalo al respecto, y después tenías un artículo del Le Monde Diplomatique, del semanario que dirige Nathanson, un artículo furibunda de un economista dando, de alguna manera criticando a las organizaciones socioambientales del presente país. ¿Lo sentís en el marco de esto? De lo que esa forma de expresarse en una audiencia pública, ¿lo sentís como que es una continuidad de eso que comenzó con esos piedrazos a la chata de Alberto Fernández? Mira, te lo voy a plantear de este modo. Tenemos por un lado estos casos de la prensa hablando de la mega minería de sectores progres. Por el otro lado ocurre esta legisladora progre dentro del PJ hablando de esto. Resulta curioso que, por un lado, el Le Monde Diplomatique de la versión sudamericana es financiado por el multimillonario Hugo Sigman, que es el que mantiene este semanario. Sigman es conocido porque iba a ser de alguna manera el que nos iba a salvar del coronavirus con producciones de vacunas a nivel local, en sus propios laboratorios instalados en nuestro país. Es de público conocimiento que no pudo cumplir con los plazos. Algunos sospechan porque los suministros terminaron en Estados Unidos. Se sabe que Estados Unidos no comparte sus vacunas. Y bueno, ahora se agrava más por el tema de la segunda ola. Y por el otro lado tenemos a Nadia Fernández, que así como desde el gobierno nacional el año pasado se pretendía mostrar a Hugo Sigman como el retorno de la burguesía nacional que nos iba a salvar, que iba a anteponer los intereses nacionales frente a los, en lugar de sus intereses lucrativos, acá tenemos a Nadia Fernández, que casualmente había llevado a cabo un viaje con legisladores para conocer una planta de destilería. Esta planta de destilería fue diseñada por la empresa local Puerto Hermanos, indicada de ser una de las empresas más contaminantes de nuestra provincia. Y el propio Schiaretti declaró: para nosotros Porta es Córdoba y Córdoba es Porta, como un referente del empresariado local y un ejemplo a seguir. Me resulta curioso que ese punto en común entre ese referente del que iba a ser la nueva generación de la burguesía nacional, que es Hugo Sigman, y por el otro lado Porta Hermanos como referente, según Schiaretti, del empresariado local que nos iba a salvar de la economía, uno entregando vacunas, el otro, bueno, entregando, no sé, alcohol en gel, y de repente, bueno, están como dispuestos a sobrecargar discursos en contra de las organizaciones socioambientales emanadas tanto de la prensa como desde aquellos que ejercen alguna función pública, aún teniendo una línea editorial progresista. Lea, vamos a seguir bien atentos a la audiencia, por supuesto, y a los temas, me parece que se van relacionando y que son parte de esta cotidiana que se nos vino a Punilla, cotidianeidad noticiosa, pero que está en un contexto nacional claramente y mucho más provincial. Te agradecemos esa mirada amplia, ayudarnos a entender temas, y nos encontramos el sábado que viene. Y bueno, vamos a ver cómo continúa esta audiencia, che. Un abrazo grande. Nos recomendabas que el domingo, mañana, entremos en la luna porque va viene como un refinado de data. Un refinado de data de la autovía, pero también de otra temática, así que un poco profundiza lo que acabo de comentar también. Así que no se lo pierdas. Gracias, Lea. Hasta el sábado que viene. Pasó Lea Ross por Les Recolectores. Te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta, hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico, individualista, decido que no te quiero escuchar. Decido no formar parte en tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya y tanto horror, tanta injusticia. ¿Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez? Y todo de vuelta, deciles que no les sirve luchar. Decime que no me sirve luchar. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás, estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu setentista, vuelve hoy, gente que no puede decir, hey, hey, no te metas. En Neuquén resiste Sanón, lucha obrera, movilización, los bastones acechan también vos y yo. Hey. Que no les sirve luchar. Decime que no me sirve luchar. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás, y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu setentista, vuelve hoy. Que no puedes decir, no te metas. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás, y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu setentista, vuelve hoy, gente que no puede decir, pasó Ataque 77 con su tema Setentistas, en una versión de Encuentro en el Estudio con Lalo Mir por Canal Encuentro. Recolectores. Déjame que alcanzo, porque acá tengo yo del propio material que he recolectado esta semana. Se publicó un exquisito video, además de muy bueno en su información, que publicó la Asamblea Ambiental de San Marcos Sierras. No hablando del tema de la incursión minera otra vez por el Pinto que hablamos la semana pasada, sino metiéndose en el proyecto de autovía. En este caso, este video que te invito a que lo veas, nosotros lo vamos a escuchar por radio, es igual de valioso, y es las implicancias y lo legal en el tema autovía de montaña. Lo compartimos. Ahora volvemos con la amenaza de un nuevo proyecto de autovía, esta vez por el oeste, con un impacto ambiental que parece ser menor, pero que también es muy importante. Los mapas de 1904 nos están mostrando que Córdoba, el 70% del territorio cordobés, imagínense, el 70% del territorio cordobés, uh-huh, era monte nativo. Y hoy de ese monte nativo queda menos del 11% y en buen estado de conservación alrededor del 3%. Quedaba antes de los incendios, sí. El año pasado sufrimos unos incendios muy tremendos. Se quemaron 350.000 hectáreas. Y bueno, acá en el balcón tenemos registradas 140 especies de aves, un poco más de 140, 145 estaremos. Las aves básicamente son un indicador, ¿no?, de la calidad del grado de conservación, ¿no?, de los ecosistemas, porque son muy conspicuas, ¿no? Se dejan ver, se dejan escuchar. Aparte de eso, digamos, como parte, ¿no?, de este bosque nativo, cantidad de funciones que cumplen, ¿no? Dispersando semillas, polinizando otras plantas, controlando poblaciones de insectos, controlando poblaciones de roedores, de micromamíferos, ¿no? Que son servicios ecosistémicos que no es que lo ejercen solo sobre el bosque nativo, ¿no? Es como dispersan semillas y llevan el monte más allá de sus límites, digamos. O sea, no podemos pensar que podemos reconstruir así el monte nativo trayendo algarrobo de Misiones, como plantea el gobierno de Córdoba, y pensar que eso es como remediar el daño que se hace con la traza de la autovía. Casi todas esas hectáreas están en zonas altas, ¿sí? En todas las cuencas altas, que son el sistema hídrico de Córdoba. Toda esta zona tiene los cerros donde llueve y todo ese sistema boscoso es el que toma el agua. Se llenan las cuencas, que es lo que está debajo de los árboles. Y ese es el agua que luego se va alargando muy de a poquito. El desmonte, digamos, en la zona alta va a generar lo que ya sabemos que pasó en las Sierras Chicas en el 2015. O sea, esa mega obra es evidente que va a terminar con grandes inundaciones. Sí. Las zonas más bajas, ahora, que es justamente toda la ruta 38, digamos. Lo que ocurre con el actual informe de impacto ambiental acerca de este nuevo proyecto de autovía por el este, incurre en una falta de participación ciudadana alarmante, porque no respeta el derecho previsto de participación ciudadana previsto en la ley 26.331, que es la ley de política ambiental nacional, y en la ley provincial de política ambiental de 1208, ni tampoco en el tratado de Escazú, que es el tratado que recientemente firmó Argentina, que es un tratado ambiental entre países de América Latina y el Caribe, que hacen especial hincapié en la participación ciudadana, no solo en la audiencia pública, sino en todos los tramos, en todas las fases de elaboración del proyecto, del cual la audiencia pública es el último paso. Pero no ha habido participación ciudadana en ninguna instancia de este proyecto. Por ejemplo, las comunidades originarias, que debieran haber sido consultadas de acuerdo al artículo 169 de la OIT y de acuerdo también al Tratado de Escazú, no fueron consultadas. Ellas son un actor fundamental en toda esta zona, porque además la zona donde se pretende este trazo de la autovía es una zona de vestigios arqueológicos culturales muy importante. Para mí también hay otro tema, que es la excusa, ¿no? Tienen una excusa de la rapidez, del turismo, de las ambulancias, etcétera, cuando el plan es mucho más siniestro, porque todo ese trazado de la autovía no tiene que ver con una necesidad real de este pueblo. Tiene una necesidad que tiene que ver con el IRSA, que es un plan muy complicado de comunicación, digamos, de vías de comunicación para poder sacar los recursos minerales de distintos tipos de recursos de la Argentina y de la mayoría de Sudamérica hacia distintos puertos y hacia distintos puntos. Lo blanquearon, o sea, el gobernador de la provincia de Córdoba, el señor Schiaretti, ya dijo que esto es parte del IRSA y lo dijo públicamente. Por lo tanto, cualquiera que no tenga conectividad o los resortes tecnológicos o manejo de redes está totalmente inhibido de participar. Por lo tanto, sí, es excluyente y viola el principio de igualdad ante la ley. Es ahora que hay que ir a la audiencia pública y defender nuestro derecho a que el territorio no se toque. Que el territorio siga siendo un bosque nativo, que el monte siga siendo un monte, porque el monte es nuestra memoria, es la memoria de nuestros pueblos. Entonces, necesitamos hoy defender este lugar y que no se toque. Así que voy a llorar, que me voy a quejar, que me voy a... quemo por dentro. Me quemo por dentro. Quemo por dentro. Quemo por dentro. Bomba Estéreo sonando en la mañana del sábado con su tema El alma y el cuerpo. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Recolectores. Y ahora, de la mano de Sol Tibiletti y El Viajero Inmóvil, nos vamos de recorrida por el mundo. En este caso, inminencia de guerra en Ucrania. Hacia allá vamos. Las tropas ucranianas y los separatistas apoyados por Rusia en la región oriental de Donbás se acusan mutuamente de sangrientos ataques. La tensión resurge tras un largo periodo de calma. Hace solo unos días, Kiev denunció que Moscú había desplazado un gran número de tropas a la frontera ucraniana. La tensión sigue aumentando en el Donbás a medida que Rusia continúa incrementando el despliegue de tropas a lo largo de la frontera con Ucrania. El levantamiento en la zona durante los últimos días de nuevos campamentos militares ha alertado a las autoridades ucranianas, que ya han pedido formalmente explicaciones al Kremlin mientras abordan con la OSCE la delicada cuestión. Desde primeros de abril, Rusia ha intensificado notoriamente su presencia militar en la zona, reactivando de nuevo los enfrentamientos entre las tropas ucranianas y las fuerzas separatistas prorrusas. Moscú debe detener la escalada militar y reafirmar inmediata e incondicionalmente su compromiso con un acuerdo político y diplomático y un régimen de alto el fuego. El Kremlin no ve motivos de preocupación y afirma que Rusia es libre de desplegar sus tropas en su propio territorio. Junto a nosotros hay un país en el que está a punto de estallar una guerra civil, explicaba el secretario de prensa de Vladimir Putin, Dmitry Peskov. Junto a nosotros hay un país cuyos dirigentes, no lo descartamos, volverán a considerar la opción de resolver el problema por la fuerza. ¿Es eso peligroso para nosotros? Por supuesto que lo es. ¿Debemos tomar medidas para garantizar nuestra seguridad? Sí, debemos hacerlo. Y eso es lo que estamos haciendo. Y cómo nos movemos y a dónde movemos las tropas dentro de nuestro propio territorio es asunto nuestro. Rusia nunca ha sido parte de este conflicto, pero Rusia siempre ha dicho que no sería indiferente a la suerte de los ciudadanos de habla rusa que viven en el sureste del país. Eso sí, el portavoz presidencial Dmitry Peskov advirtió a Estados Unidos y a la OTAN de que mantengan sus fuerzas lejos de Ucrania o la frontera rusa. Esto provocaría un aumento de las tensiones cerca de las fronteras rusas y, por supuesto, requeriría medidas adicionales por parte de Rusia para preservar su seguridad. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky considera las tropas de Occidente como un refuerzo esencial para su ejército, especialmente las fuerzas de la OTAN. Todo el mundo puede ver que hay una escalada en la región del Donbás. Es obvio que debemos tomar represalias cuando nuestros soldados son atacados y hay víctimas. En este momento, Kiev sigue concentrando nuevas fuerzas y armamento en la línea de contacto en Donbás y violando el régimen de cese al fuego. Al mismo tiempo, las fuerzas armadas de los países de la OTAN aumentan su actividad en el territorio de Ucrania y en el Mar Negro, en una cercanía inmediata de las fronteras rusas. Continúa el apoyo financiero, material y logístico a las fuerzas armadas ucranianas de los países de la OTAN, el suministro de armas letales y la formación de militares ucranianos por parte de instructores occidentales. Ucrania está arruinada no solo a causa de la guerra en Donbás, sus finanzas están por los suelos, dependen plenamente del FMI, de acreedores extranjeros y del gas. Y esa es una de las claves de esta tensión, la clave, podríamos decir, el gas. Porque el proyecto Nord Stream 2, establecido entre Rusia y Alemania para evitar ese costoso, ese caro paso de combustible hacia Europa por territorio ucraniano, pues enerva los ánimos de Kiev, que ve cómo la situación económica puede llegar a ser más desastrosa aún, ¿no? Y ahí entra El Salvador, Estados Unidos, un país que no quiere perder ni tiempo ni tampoco un cliente potencial de su gas licuado, como es la Unión Europea, y que está incluso buscando un enviado especial para frenar el proyecto del Nord Stream 2 y que quiere dividir esa posible alianza euroasiática acercando a Rusia lo más posible. ¿Cómo hacerlo? Buscando la provocación, buscando activar el conflicto de Donbás. Desde 2014, el conflicto por el este de Ucrania se ha cobrado la vida de más de 13.000 personas. El acuerdo de paz de 2015 nunca se implementó y ahora rige un alto el fuego acordado en julio. Por ahora. El Nord Stream 2 es un gasoducto en construcción que enviará gas ruso hasta Alemania. Con 1.230 kilómetros de longitud, cuando se concluya, es uno de los gasoductos marinos más largos del mundo. Atraviesa el mar Báltico, pasando en algún momento por las aguas territoriales y o zonas económicas exclusivas de Finlandia, Suecia, Dinamarca y, lógicamente, Rusia y Alemania. Cuenta con un presupuesto de unos 11.000 millones de dólares, la mitad financiada por la estatal rusa Gazprom y la otra mitad por inversores de Europa Occidental. El nuevo gasoducto permitirá duplicar el suministro de gas natural desde Rusia, el mayor exportador mundial, hacia Alemania, el mayor importador. Pero a juzgar por las reacciones que enfrenta desde que nació el proyecto, el Nord Stream 2 es mucho, mucho más que eso. Al Nord Stream 2 se oponen frontalmente los gobiernos de Ucrania, Polonia, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Estados Unidos. Y la explicación de por qué tanta oposición a Nord Stream 2 tiene más que ver con los viejos oleoductos que con el nuevo. Porque vaya coincidencia, entre los países europeos que más se oponen se encuentran justo aquellos por los que pasa el gas ruso desde hace años y en algunos casos décadas. Y estas naciones cobran por el derecho de tránsito del gas ruso, y no poco, por cierto. En algunos casos, cifras astronómicas, como por ejemplo Ucrania. En 2019, el 40% de los envíos de Gazprom a Europa pasaron por territorio ucraniano, por los que el gobierno de Kiev ingresa más de 2.000 millones de dólares al año, entre el 2 y el 3% de su PIB. Ucrania perdería la mitad de esos ingresos cuando el Nord Stream 2 entre en funcionamiento. De forma similar ocurre con Polonia o Eslovaquia, que también perderían jugosos ingresos en concepto de derecho de tránsito. Pero la polémica respecto al Nord Stream 2 no solo se vio reflejada en Europa. En la Casa Blanca, frustrados por el avance del proyecto a pesar de sus objeciones, no tardaron en recurrir a las herramientas a las que suelen echar mano en estas ocasiones. Primero, cartas a las empresas involucradas en la construcción del proyecto, sugiriendo que lo abandonaran, y cuando la estrategia epistolar no surtió el efecto deseado, directo a la vieja confiable, las sanciones. Al menos 18 compañías europeas se salieron del proyecto tras las medidas estadounidenses, que lograron retardar considerablemente el avance del proyecto. Con la crisis del coronavirus y el derrumbe del fracking en Estados Unidos, las compañías energéticas estadounidenses quedaron con mucho, muchísimo gas por colocar en los mercados. Por si esto fuera poco, el gas estadounidense es bastante más caro que el ruso, lo que hace que en Europa Occidental, lógicamente, prefieran recurrir antes al que envía Moscú que al que ofrecen desde Washington. Hoy el gasoducto muestra un avance del 95% en su construcción, así que no se sorprendan si en las próximas semanas y meses observamos un incremento de actividad en el preocupómetro de varios gobiernos, combinado con la aparición de nuevas medidas coercitivas y más incidentes como la reciente presencia de buques, submarinos y aviones militares en la zona donde se realiza la obra. Algunos harán todo lo posible y más para que los 120 kilómetros que restan por completar se hagan mucho más largos. Y si así es como se comportan cuando tratan con sus propios socios y aliados, ¿qué esperanza queda para los países que consideran insignificantes? Ni qué decir ya de los que se cruzan en su camino. Amari, sí, Amari. La la la la la la la la. Hey, la como Recolectores. Revista semanal radiofónica. Cannabis sativa, cáñamo o marihuana es una especie herbácea de la familia Cannabaceae. Es una planta anual, dioica, andas a ver, originaria de las cordilleras del Himalaya en Asia. El uso de cannabis en la medicina es ancestral. En esta época, entre fines de marzo y comienzos de abril, es tiempo de cosechar las flores. Las semillas fueron a la tierra entre agosto y septiembre. A principios del otoño, las flores están a punto para su secado y con las flores secas ya se puede comenzar la elaboración de la medicina cannábica. Además de las flores, también se usan las hojas, que se van secando en las diferentes etapas de podas. El Estado abrió las puertas para la inscripción de cultivadores, prescriptores y usuarios de cannabis medicinal. La resolución del Ministerio de Salud establece que los usuarios y usuarias que acceden a la planta de cannabis y sus derivados, los terceros cultivadores y los médicos tratantes deberán contar con usuario vigente en la plataforma argentina.gov.ar. También podés informarte y asesorarte en la cuenta de Instagram de Sativa Madre. Sativa-madre-ONG. Sativa-madre-ONG. Porro, faso, churro, caño, chino, marulo, marimba, charuto, petardo, cuete, vela, pirulo, granadero e infinitos apodos que identifican al cigarrillo de marihuana a la hora de fumarse uno. Fíjate la cantidad de nomenclatura que tiene el fumín, porque el uso recreativo del cannabis todavía es ilegal en la mayor parte del mundo, aunque el uso medicinal va firme por el camino de la ley. Tener un panorama de lo que sucede en nuestro territorio y en la región con respecto a un montón de personas que por distintas patologías utilizan el cannabis para uso medicinal y que evidentemente están expuestas a la ilegalidad o están expuestas a no poder conseguirlo por los recursos o, peor aún, de no saber qué certificación de calidad tiene la que toman. Y saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canudo de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. La formación y especialización en acompañamiento terapéutico y cannabis medicinal que estamos dictando actualmente en Villa Ciudad Parque es un proyecto de articulación entre dos organizaciones de la sociedad civil, AMAUTA, que es una cooperativa de acompañantes terapéuticos, y Sativa Madre, más la comuna. Decidimos brindar lo que en Córdoba es la primera y única formación con certificación oficial, también desde un posicionamiento político que tiene que ver con hacer pie en los territorios. Mi nombre es Manuel Nomicario, soy presidente de Sativa Madre, es una ONG de medicina canábica y además soy acompañante terapéutico. El trabajo de la redacción del anexo se realizó con 24 organizaciones sociales de todo el país que trabajan en la terapéutica canábica. Contempla algunas cuestiones como no receta médica, sino indicación terapéutica por parte de profesionales de la salud, lo cual habilita que cualquier profesional de la salud con matrícula habilitante pueda prescribir, recomendar y que cualquier usuario de nuestro país pueda garantizarse la posibilidad de acceder a esta terapéutica sin correr el riesgo de perder la libertad en el intento. La regulación no implica la despenalización del consumo, la tenencia, el cultivo y la autogestión de esta medicina ancestral para sus ciudadanos. Legalización, cannabis, de calidad y barato. Legalización, cannabis, basta de prohibición. Legalización, cannabis, de calidad y barato. Legalización, cannabis, basta de prohibición. Bienvenida a Supérate con Psicología. ¿Cuál es tu tesoro más preciado y que lo tienes guardado en un lugar especial? Todos, a lo largo de nuestra vida, guardamos con cariño algunos objetos significativos. Sin embargo, existen personas que guardan absolutamente todo tipo de objetos, desde pequeñas cosas como un papel hasta muebles o instrumentos musicales. Estas personas sufren del síndrome de acumulación compulsiva, también llamado trastorno por acumulación. Este trastorno está reconocido en el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales DSM-5 por ser una alteración psicológica vinculada con la acumulación de objetos y posesiones. Pero, ¿por qué sucede esto? Hasta el día de hoy no se sabe con exactitud por qué le sucede esto a algunas personas, pero se tiene claro que hay algunos factores que pueden incidir, como ser la personalidad y el temperamento, además de factores estresantes como la muerte de un ser querido o algún desastre natural. Las investigaciones demuestran que aproximadamente el 2 al 6% de la población estadounidense lo padece y que es más frecuente en personas mayores que en personas jóvenes. Entre los síntomas están que las personas que lo padecen adquieren objetos que no necesitan, incluso en muchas ocasiones pierden la conciencia de qué cosas posee, pudiendo tener entre sus pertenencias objetos dañinos para la salud. Además, que invierten en muchas ocasiones dinero que no tienen, lo que les genera problemas financieros. Por otra parte, se les dificulta desechar sus posesiones, además que suelen ser desordenados y vivir muy ajustados de espacio, debido a que tienen tantas cosas y no tienen dónde ponerlo, presentando dificultad para organizar sus pertenencias, por lo que dejan de hacer limpieza, lo cual a su vez afecta en su autocuidado e higiene personal. Finalmente, presentan un malestar que puede afectar en su comportamiento diario, aislándose cada vez más de la sociedad. ¿Qué hago si conozco a alguien que padece de acumulación compulsiva? Es importante la evaluación de un equipo de profesionales, debido a que si es que la persona padece este trastorno por mucho tiempo, puede llegar a presentar depresión o ansiedad, por lo que requerirán pastillas. Por otro lado, la terapia psicológica ayudará a encontrar el origen del problema y brindará las herramientas necesarias para que la persona pueda afrontar su problema. Esperamos haberte ayudado a entender sobre la acumulación compulsiva y aprender que es perjudicial para la salud. Recolectores, revista semanal radiofónica. Yeah. Ahí estabas escuchando lo nuevo de los Black Keys. En realidad sería The Black Keys o Las Teclas Negras. Unos que hacen reminiscencias del viejo blues con mezclado con rock. Y que es un dueto, solo batería y guitarra para este rock blues de la mañana de sábado. Te quiero recordar que podés volver a escuchar este programa o cualquiera otro de los recolectores en la página de Radio Roja, radioroja.com.ar. Ahí te encontrás con el programa, con las notas cortadas, con todo el material para revisarlo o para escucharlo en otro momento si te perdés el vivo del sábado a la mañana. radioroja.com.ar, y prestar atención porque La Roja está haciendo seguimiento de la audiencia pública. Con transmisión en vivo, lo mismo que Radio Panamericana también, a estar atentos a que se puede seguir la transmisión sin la necesidad de contar con internet. Prendés la radio y ahí está, podés seguirlo. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Recolectores. Avanza entonces la mañana del sábado. Todo explota en los micrófonos, se explota de información este Recolectores de sábado de abril. Y aquí está Lu Bonetti para compartir agenda cultural, actividades, talleres, de todo un poco, porque ahora va juntando más cosas. Yo creo que dentro de poco, si se juntan en la esquina por Zoom los vecinos de tal barrio, porque empieza a haber poca actividad con la pandemia. Bienvenida, buen día, Lu. Sí, me mata la onomatopeya que yo largo. Usted no me presentó y yo me estoy riendo, estoy suspirando. Bueno, sí, la verdad que con las nuevas restricciones, que parece que en Córdoba van a tomar algunas y otras no, claro. Por ahora sigue hasta la una los fines de semana y hasta las cero durante la semana abiertos los bares. Pero bueno, dijeron que quizás incluyen algunas de las nuevas restricciones, así que está todo como ahí por verse. Claro. Como que... Bueno, Córdoba parece un poco rebelde y los municipios de Punilla ni le cuento, ¿no? Como que van a hacer la suya. Están cumpliendo el tema del horario a rajatabla, sí. Pero bueno, sabemos que acá, por ejemplo, el tema de la gastronomía y de algún espectáculo, por ejemplo, en alguna localidad está muy cercano, se toca, porque muchos bares son anfitriones de bandas. Entonces una cosa está tocando la otra. Sí, hay bares, me parece que están ahí como probando sobre la marcha. Vi que hace unas semanas atrás le había contado que en el bar Rómulo, ahí acá en La Falda, sí. Estaban haciendo los miércoles y los jueves peña. Y este miércoles tiraron como, parece que es la última peña. Ah. No lo tienen muy definido, porque me parece que también verán un poco la respuesta de la gente, ¿no? Claro. Porque no solo son las restricciones, sino esto también de que el virus el año pasado, bueno, había dos que estaban contagiados acá, teníamos poco, entonces ahora uno sale y quizás hay 17, 20, no, claro. 50 contagiados. Entonces, bueno, también la gente... No sé si todas las personas, pero bueno, algunos empiezan a quedar en su casa. Estamos empezando a estar en sintonía con los casos, con el aumento grave de casos y ese tipo de cosas, por lo cual las medidas se toman con una aceptación de que es lo correcto por hacer. Esto nos tira directamente a hoy sábado, por ejemplo. Uno anda con ganas de hacer alguna cosa tranqui, en donde se respeten la distancia. ¿Hay algo para hacer? Yo no encontré nada. No, mire que busqué. La no columna. Sí. Es la anticolumna, sí. Mire que busqué, busqué por todos lados, redes. También pasa eso, me parece, ¿no? Estuve buscando, por ejemplo, ayer viernes, se publicó lo de ayer viernes. Ajá. Entonces, me parece que también quizás los bares, los lugares van sobre las marchas. En las municipalidades, que también son páginas en las que yo suelo encontrar actividades, directamente no hay actividades culturales auspiciadas por la municipalidad como espectáculo, okay, ¿no? Okay. O sea, podemos encontrar en la municipalidad de Valle Hermoso, en la municipalidad de Casa Grande, en la de La Falda, algunas actividades que se van a estar dando en el año, digamos, que comienzan ahora, claro. Como clase de guitarra. Están iniciando actividades, las parejas, el tallercito, ya. Exactamente, qué sé yo. Bueno. O sea que aquel maratón de Jardino de la semana pasada de los Quimbaletes tal vez sea lo último que le puso el maratón de cierre. Chao, la despedida. Todo el mundo a la casa. Quimbaletes corrió, listo. Bien. Bueno, sé que hoy sábado nada. Nada, nada para ir, o sea, digamos, sí, puede ir a un barcito, a comerse algo, bueno, como están recomendando también, medio temprano, arrancar porque a las sí. 12, a la 1 en este caso hay que estar cerrando. Bueno, igual también, como decimos en cada una de las columnas, a darle al actualizar en el celu o en la compu, en donde sea, a el Facebook, a Agenda sí. Cultural Punilla, porque si aparece algo así como en sobre la marcha, estará ahí de para que ustedes se enteren también. Sí, lo vamos a estar compartiendo. Yo, como le digo, estoy buscando en los bares, donde busco siempre, en las páginas de las diferentes municipalidades, y no encontré actividades así como este viernes, este sábado 17, no, no este domingo 18. Tampoco de ninguna actividad, ningún teleprompt, nada. Nada. Bueno, pasemos al domingo mañana entonces. Mañana sí. Lo que sí tengo para el sábado es algo virtual. Ah, bueno. Es algo virtual. Si usted está en su casa, tiene conexión a internet y qué sé estamos yo. Estamos diciendo a usted y al gobierno de Córdoba que no tenemos todo conexión a internet. ¿A qué parte no entiende? Bueno, yo le digo porque es lo que va a poder hacer a las 21 horas. ¿Cómo que? Es un mini recital de déjà vu. Dice, un lindo momento para compartir en casa. Como hablábamos por ahí antes de entrar al aire, es como que vuelve esta cosa de él, quédate en casa y las actividades. Estas actividades en particular de CBA.cultura en Facebook o de Cultura CBA en YouTube, mira que nunca frenaron. Siempre sí, claro, estuvieron haciendo cosas. En este caso, este dúo Andrés Casari y Jesse Blencio son de Río Cuarto. Quizás te permite conocer una banda que nunca en tu vida te encontrarías obvio, si obvio. No vas a Río Cuarto. Bueno, acá la puedes ver a través de okay. Facebook o de YouTube. Bien. Esto a modo más nivel provincial. Exactamente. Bien. Ahora sí, vámonos para el domingo porque me está agarrando un poco de angustia. Aunque pasa todo un sábado sin domingo, alguna propuesta. El domingo le va a pasar lo mismo. Con los que cantan muy mal de mis amigos, a escucharlos a ellos como actividad cultural del sábado. No sea malo, capaz que tiene algún amigo que más o menos zafa. Alguno. Bueno, el domingo pasa lo mismo, ¿eh? No hay nada. Pero. Okay. Nada, o sea, realmente es una búsqueda, bueno, nada, una aguja en un pajar. Lo que le digo, sé que hay algunos, no sé, durante las últimas semanas, alguna DJ el sábado en tal lado, pero como le digo, lo anuncian medio sobre la hora. Hay que buscar en nuestro Facebook o en la Instagram okay. de cada uno de los espacios. Lo que también encontré por ahí, digo, en esta... O sea, pandemia full, le podemos poner a esta columna, arrasó con la información, con las actividades, más que con la información. Totalmente. También estamos a mitad de mes, hubo una Semana Santa muy fuerte, donde sí. todas las municipalidades y todos los espacios apostaron, y después de ahí, como que... vino un poco en baja. Me ilusiono con que la gente se tome todo el fin de semana para revisar lo que no pudo ver de la audiencia pública, tal vez, ¿no? Por ejemplo, maratones de verse todo el día del miércoles, que me lo perdí por laburar, qué sé yo. Totalmente. Totalmente, para, ¿no? Para que vea sí, algo, que escuche a ver de qué estamos hablando en esta punilla que también nos afecta lo cultural. Obviamente, si nos meten una autovía en el medio, también va a afectar lo cultural. Así que está bueno también para revisar todo lo que es lo de la audiencia pública. ¿Y qué tiene ahí en esa riñonera? ¿Con qué trajo? Porque algo trajo, ahí yo veo. ¿Usted puede creer? No, yo todo lo que traje son cosas que, por ejemplo, hay desde la plataforma del Ministerio de Cultura de la Nación, hay, por ejemplo, si tienen ganas de ver cine. Hay una cartelera feminista con ajá. estrenos recientes en la plataforma Contar. Sí, cont.ar. Exactamente. Es hasta el 10 de mayo, son 18 películas que son dirigidas si fuera por mujeres. Un festival virtual. Una cosa así. Uh-huh. Tiene ganas de ver cine de ahora, hecho por mujeres. Ahí tiene 18 películas para mirar también en su casa o en la casa de alguien. Yo la recomiendo, la plataforma cont.ar, porque hay un poco de todo, no solo de las películas que proporciona la gente del Inca, sino también todos los contenidos que se han generado en los múltiples canales de televisión, incluso también el contenido que se genera en algunos centros culturales. Es una buena plataforma para chusmear, no es paga, por supuesto, es del Estado. Sí. A veces sí estrenan alguna película porque funciona como si fuera el cine, digamos, se paga la entrada para ver algo nuevo. Toda. Pero después es para perderse en la navegada, la plataforma de cont.ar. Sí, sí, hay bastantes series, hay muchas cosas. Bueno, en este caso lo que yo quería destacar, ciclo de cartelera feminista en la plataforma digital Contar. Son 18 películas recientemente estrenadas, dirigidas por realizadoras agrupadas en Cartelera Feminista, que es un colectivo autogestivo que busca apoyar, promover y difundir el cine de mujeres y disidencias a nivel nacional. Así que hasta el 10 de mayo tiene tiempo, si tiene ganas de ver un poquito de cine de acá. Bien. Me llevó a la provincia, me llevó a la nación y me llevó a la virtualidad en todos los casos. Así sí, que veo que estamos en un momento darky, oscuro complicado. De la actividad. Complicado. Bueno, lo último que yo tengo acá es una milonga ajá. que va a haber el próximo viernes. La movida de Montevideo, estamos hablando ahora, la actividad cultural en Montevideo. No, esto va a ser en Villa Jardín. Okay. Empezaría a las 19 horas. Se llamaría la tanguería. Le digo esto porque yo... Sí, porque se llama la tanguería. No, no se quiere jugar a confirmar información. No, pandemia. Porque le cuento. Hablé con una de las organizadoras para pedirle que nos contara de qué iba, porque estaba interesante la propuesta. Decía, tandas a la carta, o sea, vos podías mandar a un mensaje, reservar tu mesa y tu tanda. O sea, yo quiero escuchar a tal. Ajá. Y bueno, te lo reservaba. Pero... por ejemplo, ella me contó que este fin de semana iba a haber una gran milonga en Santa María de Punilla y se suspendió. No saben muy bien si tiene que ver con los organizadores, con la restricción. Entonces, en principio, sí. El viernes 23 del 4 a las 19 horas, viernes tanda de tandas a la carta, vos la elegís, nosotros la pasamos. Esto sería en La Rana, en la Avenida del Rosario 12, ahí en Centro Cultural. Por la avenida principal de Jardino, al fondo de todo, arriba de todo. Exactamente. Tampoco tanto, ¿no? Pero hasta sí. Vas a la casa cuando se hace tierra y tiene un poquito más. Así que esto lo organiza Virginia Naveo y Seba Posadas. Así que estábamos esperando las novedades. Ella quedó de confirmarme hasta la hora en que estamos grabando esto. No sabemos qué va a suceder, pero en principio la tanguería milonga sería el próximo viernes. Esto también va a estar publicado en el Facebook Agenda Cultural de Punilla. Sabemos que, como siempre contamos en nuestros espacios de difusión cultural, que es una horda importante la de los tangueros en Punilla. Así que esténse atentos, también los invitamos a que chusmeen el Facebook Agenda Cultural Punilla, porque entre semana confirmaremos si esto se hace el viernes que viene o no. Sí, y bueno, ahora también pasa esto, ¿no? Digo, no solo tiene que ver con los organizadores, sino también con que si el espacio quiere arriesgar, si el municipio está complicado, ¿no? Más. Totalmente. Así que bueno, es una columna de suspenso, de no sabemos qué va a suceder y de virtualidad en este caso. Bueno, y también desde esta columna podemos proponer, cache un buen libro, váyase a la Biblia y que su fin de semana sea perderse en un buen libro, en una hermosa peli, se puede enganchar en alguna serie y clavarse la temporada entera. Puede ver Cobra Kai. Sí, puede hacer lo que se le cante. Lamentablemente en este momento no hay mucho en el menú, en la carta de la actividad cultural en Punilla parece medio pobretona dado el contexto. Exactamente. Muy bien, ¿y con qué nos vamos bailando? Vamos a ponerle, capaz que esta es la última canción que va a escuchar la gente el fin de semana entero. Totalmente, la única canción para bailar. Prohibido Carnaval de, bueno, está, se me fue el nombre, Daniela Mercury y Caetano Veloso. Que, bueno, nos vamos bailando un poco de brasilero para ponerle un poco de onda a la nada que este fin de semana. Gracias, Lugonetti. Muchas gracias. Hasta el sábado que viene, cuando esperemos que haya más actividad cultural aquí en Punilla, y la estaremos reportando aquí en Les Recolectores. Está prohibido carnaval, nesse país tropical. Está prohibido carnaval, nesse país tropical. Tô no meio da rua, tô louca. Tô no meio da rua sem roupa. Tô no meio da rua com água na boca, vestida de rebeldia, provocando a fantasia. Tô no meio da rua, tô louca. Tô no meio da rua sem roupa. Tô no meio da rua com água na boca, vestida de fantasia, provocando a rebeldia. Minha alma não tem tampinha, minha alma não tem roupinha, minha alma não tem caixinha, minha alma só tem asinha. Minha alma não tem tampinha, minha alma não tem roupinha, minha alma não tem caixinha, minha alma só tem asinha. A mulherada comandando a batucada, o trio elétrico cantava, libertando a multidão. Frevo fervindo no galo da madrugada, Pernambuco não parava de fazer revolução. Filhos de Cândido, a faixa na resistência, um caboclo era soldado no Brasil da independência. No crocodilo Stonewall estou aqui, no carnaval beijando frio, Salvador é a nova Grécia. Namba, o corpo é meu, ninguém toca. Bota pra Caruru e manjar lá no sul. Vai de rosa ou vai de azul? Abra a porta desse armário que não tem censura pra me segurar. Abra a porta desse armário que a alegria pura venha me beijar. Abra a porta desse armário que não tem censura pra me segurar. Abra a porta desse armário que a alegria cura, venha me beijar. Tá pronto. rua, tô louca. Tá louca? Tô no meio da rua sem roupa. Uau. Tô no meio da rua com água na boca. Vestida de rebeldia, provocando a fantasia. Minha alma não tem tampinha, minha alma não tem roupinha, minha alma não tem caixinha, minha alma só tem asinha. Minha alma não tem tampinha, minha alma não tem roupinha, minha alma não tem caixinha, minha alma só tem asinha. A liberdade, a caetanave, a tropicália, o povo de maracangalha está dançando meu axé. O samba ensina, o samba vence a violência. O samba é a escola de quem ama este país como ele é. Eu falei faraó, ninguém respondeu. Quem come aqui sou eu, Romeu. Libera libido, forró em Caruaru, é? Vai de rosa ou vai de azul? Abra a porta desse armário que não tem censura pra me segurar. Abra a porta desse armário que a alegria cura, venha me beijar. Abra a porta desse armário que não tem censura pra me segurar. Abra a porta desse armário que a alegria cura, venha me beijar. Está proibido o carnaval nesse país tropical. Está proibido o carnaval nesse país tropical. Axé, proibido. Axé, axé, tá proibido, proibido. Axé, axé, axé, axé, axé, axé, axé. Ficou safada. Recolectores, revista semanal radiofónica. Verónica Corso, quien es secretaria general de UPC del departamento Punilla. Últimamente, digamos, desde la semana anterior a esta, sabemos que la situación epidemiológica se ha agravado, o se ha visto en aumento la cantidad de casos, y ante esta situación, el día lunes, la CETERA, que es el sindicato que agrupa a nuestros de organización sindical, sí, hizo una presentación de un sí comunicado a las autoridades del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación de la Nación, solicitando que se suspenda de manera temporal y formalizado o situado la presencialidad en las escuelas, donde los espacios donde se encuentran ubicadas esas escuelas se encuentran con gran cantidad de casos de COVID positivo. Obviamente que UPC adhirió y se alineó a esta situación y a este comunicado que presentó la CETERA el día lunes. Nosotros manifestamos también la misma necesidad, es decir, que en aquellos espacios donde la cantidad de casos se ven en aumento y la situación epidemiológica pase a un semáforo en rojo ya, claro, se suspenda de manera temporal el tema de la presencialidad en las clases. Nosotros sabemos perfectamente bien que la presencialidad es sumamente importante. Sí. Lo que se genera en una escuela no se genera a través de una pantalla o un dispositivo tecnológico. Claro. Pero bueno, esta presencialidad tiene que ser sumamente cuidada, ¿sí? Y quien tiene que garantizar ese cuidado, sobre todo de la salud y más que nada de la vida, es el gobierno. Es el Estado, que es el que ha tomado la decisión política de volver a la presencialidad. Entonces, es el Estado el que debe garantizar que esa presencialidad sea cuidada. Es complicado. La presencialidad traída de los pelos o ajustada a cualquier costo, la verdad que no tiene mucho sentido. Sí tiene sentido si se garantizan las condiciones. Sabemos perfectamente quienes estamos en las escuelas que ante un caso positivo, en las burbujas de estudiantes y demás, se activa el protocolo, que no lo activa la escuela, sino que la escuela avisa a las autoridades, es decir, a los inspectores y las inspecciones a los COE, y los COE locales y regionales son los que activan este tipo de protocolos. Sabemos de burbujas aisladas, sabemos de profes aislados, profes también con sus familias, también conocemos realidades de escuelas que han tenido que cerrar más de una semana para poder sanitizar los espacios. Cada una de las escuelas está viviendo realidades totalmente diferentes, con decisiones totalmente diferentes por parte de las autoridades de los COE ante esta situación. Vos decías recién que cuando el profe vuelve, seguramente algún otro contacto o algún otro caso de, claro, de COVID positivo, contacto estrecho de los chicos. Justamente en el comunicado que dijimos que sacó UPC ayer, hacía también referencia al tema del cuidado, ¿no? Y ustedes hablaban cuando abrían la nota del tema de la polémica que se instala, sí, en cuanto a la presencialidad o no de las clases. Sí. Sabemos perfectamente que la comunidad toda apuesta a la presencialidad en las escuelas y vuelvo a repetir, nosotros también consideramos que es el mejor espacio para generar el vínculo pedagógico. Pero también tenemos que ser muy responsables de lo que pasa fuera de la escuela. Claro. Sabemos perfectamente bien que los alumnos, especialmente los adolescentes, cumplen con el protocolo del distanciamiento y del uso de barbijo en el interior de los establecimientos educativos, pero ¿qué pasa por fuera de los mismos? Me parece a mí que el trabajo es conjunto, es claro. decir, que si nosotros solicitamos una suspensión temporal de la presencialidad, bueno, debe ir acompañado por otro, por otras medidas también, unas que corresponden al Estado y otras que corresponden a la comunidad toda. Esto es una responsabilidad social, lo que estamos viviendo nos compete a todos y todos tenemos que colaborar para que salir de la mejor manera y que esta segunda ola no nos agarre tan desprevenidos como el año pasado. Nosotros, dentro de esta posibilidad de que se suspende la presencialidad, también exigimos que el cronograma de vacunación sea efectivo. Sabemos que se inició en el mes de marzo la vacunación de los docentes. Primero fueron los docentes mayores de 60 años, después los que pertenecíamos al grupo, a un primer grupo que tiene que ver con directivos, inspectores y docentes del primer ciclo, es decir, de primero, segundo y tercer grado, también con nivel inicial. Yo, por ejemplo, fui vacunada con la primera dosis. Cuando me notifican de la fecha de la segunda dosis, me la suspenden. Y sé también que hay muchos docentes que no se han vacunado todavía. Entonces, claro. Si vamos a suspender la presencialidad para evitar la circulación de este virus o para bajar la cantidad de casos, cuidarnos entre todos, bueno, una de las cosas que solicitamos como organización sindical es que se cumplimente ese cronograma. Un cronograma que fue aprobado en el mes de febrero por el Consejo Federal de Educación, donde fue estipulado cuál era el orden prioritario para la vacunación. Entonces, además de todas las medidas de seguridad, de los recursos económicos, de los recursos humanos, solicitamos también que este cronograma que fue aprobado, bueno, sea puesto en marcha. Un 30% nada más de docentes de toda la provincia está vacunado. Entonces, hay un 70% de compañeros que asisten de manera presencial a las escuelas están desprotegidos de la vacuna. Y hoy por hoy sabemos que además de las medidas de seguridad en relación al barbijo, al distanciamiento social y al lavado permanente de manos, el tema de la vacunación es sumamente importante. No tuvimos ninguna respuesta directa, pero bueno, en el día de ayer los anuncios por parte del gobernador de la provincia de Córdoba fueron muy, muy taxativos y sí. evidenció que uno sí. de los pilares fundamentales para hacerle frente a esta segunda ola tenía que ver con la educación y habló de no cerrar las escuelas. Que nosotros no pedimos cerrar las escuelas, al contrario, pedimos de manera momentánea suspender una presencialidad que puede generar mayor circulación de casos y demás, hasta que esto se aplaque o se pueda controlar. Mira, esto es tan dinámico y es el día a día que, bueno, no, todavía no tenemos ninguna resolución al respecto. Vamos a ver qué pasa a nivel nación, claro. si es que se van a determinar algunas medidas este fin de semana, sí. y bueno, y en base a eso también veremos nosotros cómo seguimos con el tema. Vuelvo a repetir, dentro de las escuelas no es el espacio donde se está generando mayor cantidad de contagios, porque tal como decías vos, todo lo que viene después de las escuelas, después de las horas presenciales en los espacios educativos, bueno, es lo que genera que adentro de las escuelas muchas veces se suspendan las burbujas de estudiantes o que los docentes tengan que estar aislados. El año pasado tuvimos que de repente aprender un montón de estrategias y herramientas para poder llevar la escuela a la casa a través de la virtualidad. Y este año, con esta presencialidad bimodal, también bueno, nos estamos acomodando, reforzando sí. lo que aprendimos el año pasado y rearmando una escuela nueva, porque no sabemos hasta cuándo y si esto vino para quedarse, esta modalidad de trabajar con poca cantidad de estudiantes dentro de un espacio cerrado, con distintas estrategias, reforzando algunos aprendizajes que son prioritarios, pudiendo tener algunos campos educativos a través de la virtualidad y demás. O sea, vino creo que es un momento bisagra para poder establecer prioridades, poder rearmar una escuela nueva, teniendo en cuenta las necesidades y lo que se espera, ¿no?, para un futuro, porque me parece que esto vino para quedarse. Cuéntame el cuento del árbol dátil de los desiertos, de las mezquitas de tus abuelos. Dame los ritmos de la barbuca y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con... con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros, del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire, ven. Pero sí con tus ojos y con tus bailes, ven. Pero no con la rabia y los malos sueños, ven. Pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de los que nunca se descubrieron, del río verde y de los boleros. Dame los ritmos de los buzukis, los ojos negros, la danza inquieta del hechicero. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire, ven. Pero sí con tus ojos y con tus bailes, ven. Pero no con la rabia y los malos sueños, ven. Pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Recolectores. Traigo una riñonera yo. Los sábados de 9 a 11 por Radio Roja FM 90.1. Revista semanal radiofónica. Y no se puede terminar este Recolectores de día sábado sin charlar, sin que se sume a la mesa Rodrigo Frassinelli. Rodrigo, como usted quiera, como él quiera, aquí en la mesa de los Recolectores para repasar un poco el quehacer noticioso de Punilla. ¿Cómo va, Rodrigo? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Martín. Muy buenos días para todos los que están ahí prendidos por quinto sábado consecutivo. Así es. Haciéndole aguante ahí. Y hoy, más que nunca, esperando que estén en sus casas, guardaditos, cuidándose, como decimos siempre. Bueno, ahora más que nunca, en estos momentos como de refuerzo, de cuidados. Sí, cuidándose lo más que puedan. Sí, nadie va a estar encerrado dentro de una pieza viviendo en Punilla, ¿no? Con el contexto que tenemos hoy en cuanto a circulación y actividades, pero... cuidándose lo más que se pueda. Justamente ahí quería empezar. Hablando, bueno, de actividades, recién la escuchamos a Lu Bonetti hace un ratito contando casi la nada misma de actividades culturales para este fin de semana. Pero contame un poco en qué situación nos encuentra cuando la falda incluso hasta se empieza a colar en algunos noticiosos a nivel provincial y hasta nacional acerca del post Semana Santa, ¿no? De cómo quedan los casos, cómo se empieza a sumar a la ola de la segunda ola, digamos. Bueno, la segunda ola está aquí. Medio obvio, claro, ya decirlo. Está en el Valle de Punilla, no lo decimos nosotros, lo dicen las autoridades sanitarias de todos los municipios, las regionales, hablando de lo que tiene que ver con el COE regional, si se quiere decir de alguna manera, esta estructura que se conformó durante el inicio de la pandemia. Los casos siguen en aumento en todas las localidades, obviamente va variando, depende la densidad poblacional de cada una de ellas, pero bueno, en sus números, que a algunas le parecen bajos, a otras le parecen muy altos, van variando. Es el caso de La Falda, es el caso de Valle Hermoso, quizás en las localidades más habitadas, es el caso de Cosquín, que también siempre ha mantenido un número alto de contagios, pero en las últimas semanas se ha agravado. Y lo que decías vos, esperando cuál será el resultado en ese aspecto de lo que fue la circulación durante Semana Santa, que ha sido prácticamente el último fin de semana largo turístico importante de la temporada, y por lo menos hasta el día de hoy, digamos, no se ha registrado mucho movimiento en ese sentido. Pía, del sábado pasado, que recién teníamos las medidas un poco puestas, a después a lo que fue el refuerzo nacional, digamos, de en localidades como el AMBA, de reforzar más las restricciones, los horarios, y habíamos quedado con que los municipios tenían como alguna facultad o potestad de hacer algún ajuste más. Eso no tuvimos en ninguna localidad. No, absolutamente nada. Yo te mencionaba solamente el caso de La Cumbre, en su momento, que había dicho que iba a sumar la suspensión a los espectáculos musicales y teatro, pero fuera de esa situación puntual, ningún municipio ha aplicado otra restricción, digamos, a las que no ha adherido provincia. De hecho, eso se hizo, recordamos, para los que no escucharon el programa anterior, a través de un acuerdo entre todos los intendentes con el gobierno de la provincia. Claro. Se firmó un acta en ese sentido. Pero no, francamente no ha sucedido. Sí, como decías vos recién, no se han organizado tampoco actividades presenciales. Bueno, hoy, por ejemplo, Valle Hermoso lanzó los talleres y cursos, algunos de ellos gratuitos, presenciales, pero que arrancarían el 3 de mayo. Habrá que esperar a ver cuál es la realidad sanitaria de la localidad y el valle para esa fecha. Claro. Pero fuera de esa situación, digamos, la agenda cultural, como decía recién, en blanco, porque no se está organizando actividades recreativas por parte de los municipios. Incluso te diría más, las propias entidades, las localidades, las organizaciones, lo que puede ser, distintos espacios de reunión ciudadana, tampoco lo están haciendo, y en algunos casos también están tomando medidas restrictivas para preservar y para prevenir contagios. También lo están haciendo las entidades privadas. En La Falda esta semana tuvimos la particularidad o el ejemplo de una entidad privada, como es un banco, detectando un contagio y cerrando durante 3 días para hisopar al personal, para descartar nuevos contagios, pero fue una decisión, digamos, de la misma empresa. No es que la municipalidad intervino y fue y le dijo al banco que cierre. Claro. Hay una serie de protocolos internos en las diferentes actividades que se van activando, se van restringiendo actividades, pero de manera temporal. Para cerrar un poco el tema COVID, de actualización de información, en la semana, no sé bien dónde, por dónde leí, uno que ahora anda chusmeando el Instagram, el Facebook, que llega por otro lado, que escucha un poco la radio, pero hablaban de que en el hospital regional todavía no había ni siquiera como para alarmarse con el tema de la cuestión de camas, que estaba algo así como un 25%. ¿Escuché bien? ¿Escuché cualquier cosa? Sí, eso lo dijo la directora del hospital del FUNE. Claro. Sonia Nieva, que es la titular del CODE regional, en ese sentido manifestó el porcentaje que vos recién mencionaste para el uso de camas, e incluso esta semana se puso en funcionamiento el hospital modular, claro, que si bien no tiene camas críticas, ayuda a la atención de otro tipo de ya sea sintomatología o pacientes o lo que fuese que alivie, digamos, el trabajo en el hospital Domingo Funes. Sí estaba, llegó el mobiliario, sí llegó la estructura. Lo que hasta el momento no está muy bien definido es si se va a incorporar personal, que tampoco le vendría mal a la planta médica del hospital provincial, de la cabecera, digamos, de nuestra región. Claro. Bueno, si querés nos trasladamos por las localidades en busca de información. Una buena forma de trasladarse es el tren, y va corriendo las agujas de aquel anuncio que se hizo de que para el 25 de mayo el tren extendía su llegada desde Cosquín hasta Vallehermoso, de la propia boca de Caserio. A nivel nación también se anuncia constantemente de los ferrocarriles argentinos. ¿Cómo va eso? Bien, bueno, eso para entender un poco también, ¿no? En cuanto a noticias, porque sí, de concretarse sería una muy buena noticia para sobre todo para la comuna, en principio para Molinari, obviamente, para la comuna de Casa Grande y para Vallehermoso, porque son las tres estaciones que agregaría el tramo del Tren de la Sierra desde Cosquín, justamente hasta la localidad de Vallehermoso. Fue el propio Martín Marinucci, que es el presidente de Trenes Argentinos, quien el 27 de febrero realizó una recorrida por la estación de Vallehermoso, que tuvo mucha cobertura por parte de la prensa. Uh-huh. Él mismo se sentó en la estación, en el hall de la estación, y dijo que el 25 de mayo iba a ser la fecha de inauguración. Desde el 27 de febrero al 25 había 90 días. Ajá. Hoy hay menos, pero sí se puede ver que hay un avance, que lo manifiesta no solamente el intendente local, Jorge Caserio, con el que esta semana nosotros dialogamos y hicimos una recorrida por todas las obras que están alrededor de la estación de Vallehermoso. Él manifiesta que avanza en tiempo y forma la obra para que el 25 de mayo vuelva el tren, y es un concepto, o por lo menos una frase, en la que también coinciden las organizaciones civiles que están desde hace mucho tiempo militando para la vuelta del tren, juntando firmas, realizando caminatas, realizando charlas. Son muchas, yo sé que si me pongo a nombrar a una me voy a olvidar de otra, y lo que me parece justo, son muchos vecinos del barrio de Punilla que desinteresadamente se pusieron la campaña al hombro y hoy están viviendo prácticamente un sueño, pero bien pegaditos al trabajo que está llevando adelante Trenes Argentinos, controlando todo el tiempo, intentando todo el tiempo acceder a información de que todo funcione, preocupados realmente por aportar de manera positiva, en este caso a través del control y el seguimiento de la obra, por más allá que no tengan ningún tipo de poder de fiscalización, más allá que de la denuncia ciudadana si es que observan algo que no está bien, pero también lo tiene entusiasmado a ellos el avance del tren. En Vallehermoso son muchos pequeños detalles que te dan a pensar que realmente es así, que avance en tiempo y forma. Esta semana empezaron a desincrustar, si existe la palabra, o desencajar las vías en la ruta 38, el tramo de vías que cruza la traza de la 38 al costado. Ahí a la altura del valle. Claro. Que realmente estaban incrustadas en el asfalto. Uh-huh. En algunos tramitos se le ve la viga y en otros directamente solo hay asfalto. Así que estuvieron ahí trabajadores de la empresa Trenes Argentinos realizando ese trabajo. También hubo que modificar una pared, que había un monolito en ese sector, de monolito de San Antonio, claro, de ahí o devotos saben de lo que les hablo. Uh-huh. Que sea prácticamente acá un bloque de esa pared para que la vía pase. En las cercanías de la estación también va a haber otro cruce en una plazoleta ahí lindera el ingreso de la estación de Valle, que también se está trabajando, se están despejando vías, está la segunda vía despejada también. Cuando uno recorre eso, son todo lo que te estoy contando, no es en más que 500 metros. Ajá. Cuando uno mínimamente recorre el sector, se da cuenta que las obras están avanzando, y lo que te dice, bueno, en este caso Caserio, el intendente de Vallehermoso, es que está en tiempo y forma y que no, la vuelta del tren no tiene vuelta atrás. Se ve la participación activa del municipio, se lo vio a Caserio poniendo la trucha desde el día 1, pero bueno, en la semana también, referido al tren y a las estaciones anteriores, que tienen capaz que un poco menos de prensa, leía un comunicado del Club de Casagrande que pedía un poco de celeridad o de incluso de acción respecto de la comuna de Casagrande, que todavía no ha hecho mucho con respecto a construir algo, que es, creo que se le va a destinar en el Zoom de Casagrande a dónde poner las máquinas que hoy por hoy habitan la estación de tren de Casagrande. Claro, bueno, esos son todos aspectos, obviamente, el aspecto del avance del tren de Casagrande es una nota pendiente, se lo voy a confesar y se lo voy a confesar a todos, porque es importante también el impacto que va a tener el tren en Casagrande y cómo la comuna se va a preparar, y saber también si la comuna está en condiciones de afrontar algunos gastos en conjunto con trenes argentinos. Claro. Si se entiende a lo que voy, sí. No es fácil una inversión en ferrocarriles, no estamos hablando de poco dinero, ni mucho menos, pero sí, es una nota pendiente porque más allá del impacto que va a tener en Valle Hermoso, que es una localidad de ese tamaño, digamos que no es grande, pero tampoco es una comuna, bueno, imagínense el movimiento que puede generar en Casagrande, darle otra visibilidad a la comuna. Y bueno, disfrutar también de esa estación tan pintoresca que tiene. Claro. Pero sin duda se está trabajando en conjunto, que lo puedo asegurar, porque ya te digo, el avance de las obras tiene conformes y genera muchísimas expectativas, tanto en los intendentes como así también en las organizaciones civiles, que es una buena medida para ver si realmente el avance es tal. Se entiende a lo que voy, digamos, por supuesto las dos partes, hay un poco de comunión ahí, más interesadas. Uh-huh. Claro, obviamente que si a uno a cualquiera de los dos le decís poner la mano en el fuego que el 25 vuelve, y bueno, ahí es como una cuestión de ahí el estado de los trenes, obviamente que esto es una obra, por más que puedan colaborar los municipios, esto es una obra netamente nacional. Claro. El Ministerio de Transporte de la Nación, con un nivel de infraestructura, un nivel de movimiento al cual un municipio no está ni por cerca. Sí. Uh-huh. Puede ayudar, sí puede colaborar con desmalezar trayectos que se ha hecho, desenterrar vías, pero bueno, no es tal, o sea, es un pequeño porcentaje que puede aportar los municipios por una cuestión obvia de inversión. Claro. Pero todos confían en que el 25 la fecha se mantiene. Muy bien, de todas maneras, creo que para cerrar, digamos, el tema, por lo menos de mi parte, todos queremos que vuelva el 25 de mayo. No creo que haya nadie, claro, que esté en contra de la vuelta del tren. Y bueno, ahora será la especie de juego, si es el 25, si es el 26, si es el 27, o si es el 28, será diferente a si estamos en septiembre y todavía no vimos. No, nos causa mucha ansiedad la llegada del tren. Sin embargo, no dejamos de prestar atención a los comentarios que se vienen haciendo desde el anuncio sorpresivo, que creo que a todos nos tomó por sorpresa, de la reactivación de este tramo en particular, con el ánimo de seguir adelante una vez que llegue hasta Valle Hermoso, pero con los comentarios también de las asociaciones de la mesa de enlace ferroviario que sacábamos al aire, creo que en el primer programa de Recolectores, acerca de que había mucha duda de cómo era el estado, por ejemplo, de los hermosos puentes que tiene el ferrocarril a la altura de Cosquín, cuando sale de Cosquín, y que no están tocados y que sobre todo esa información no ha estado pública. Lo repetimos un poco porque se mencionó en ese primer programa, ya ha pasado casi un mes, y no sabemos mucho al respecto de si se ha podido contar con la información de que hayan ido a chequear cómo están los puentes. Yo lo que tengo es que por el momento no, pero el estudio de peso del puente es un tema pendiente y que se está planificando, eso sí te lo puedo decir. No sé si lo van a hacer el lunes, lo único que estoy seguro es que todavía no se hizo, pero está planificado hacerlo, obviamente. Imagínense que no se va a poner en funcionamiento un tren para que pase por un puente sin siquiera primero hacer el estudio del peso. Uh-huh. Que soportan las vías. Eso incluso se ha hecho sobre las vías del recorrido. Claro. ¿Entienden? Uh-huh. No solamente la del puente. Supongo, desde el desconocimiento absoluto, pero objetivamente no es lo mismo hacer una prueba de peso en un tren que sobre el suelo. Claro. Debe tener otras complicaciones a las cuales yo sinceramente no las conozco. No, y que las debe tener, pero claramente todo tiene una complejidad importante, reactivar algo que ha estado parado más de 20 años. Se hablaba desde las asociaciones de, bueno, de lo que le pedimos siempre, ¿no?, a los gobernantes, que sea un poco más pública la información, no con el fin de andar vetando, sino más bien de participar, de poder observar. Hay gente especializada que justamente viene de aquella vida ferroviaria muy técnica y que está interesada en chusmear. No, obviamente, yo sé que no les es cómodo ni fácil a las organizaciones civiles acceder a la información, pero sí te puedo asegurar que están pendientes todo el tiempo. No, me eso imagino sí. Que sí, me imagino. Porque que sí. Porque el compromiso de las asociaciones con la vuelta del tren es muy grande, la oportunidad es muy grande, es muy palpable. No se ha dicho vuelve el tren el 25 y está todo como estaba el 27 de febrero. Claro. ¿Se entiende lo que voy? Hubo avances y eso hace crecer las expectativas. Ojalá el deseo de todos, no tengo dudas, es que sea el 25, que sea un 25 de mayo, que si se da va a ser histórico, no solo para la localidad, sino para la región, como un comienzo al menos del gran sueño que es que el tren vuelva que conecte hasta Cruz del Eje. Muy bien, Rodri, hasta aquí vamos a poner un punto porque se nos van los tiempos, pero sé que estás acompañado hoy por tu aliado, socio y compañerazo musicalizador. Hoy vamos a hacer una presentación diferente del tema musical de la semana. A ver. Tengo acá a mi asistente. Este es un tema que va, mi asistente. Hay que ver quién asiste a quién ahí. Hay que ver quién asiste a quién, sí. Tal cual. Tú lo has dicho, tú lo has definido. Este es un tema que escuchamos cuando eras chico, ¿no? ¿Cuántos años tenías, te acordás? Dos, uno más o menos, ¿no? Bueno, lo escuchamos bastante porque es una música alegre, que te hace bailar, que te acompaña, es instrumental. Se trata de los amigos peruanos de los Tres Pelos, un grupo que todos conocen, que muchos conocen, no sé si decir todos conocen, muchos conocen, yo lo descubrí a grande, debo confesarlo, y es una muy linda música que te acompaña, que te hace bailar, y te saca una sonrisa, ¿no? Bueno, lo presenta mi compañero. Los Tres Pelos, sacale el ambiente. Hasta la semana que viene, entonces, tanto para Tuti como para Rodrigo. Nos encontramos aquí en Recolectores para seguir repasando el quehacer noticioso punillesco. Gracias, Rodri. Abrazo. vamos a preguntarle a Enrique, todos en coro, si le sacamos el jugo o de lo contrario le sacamos la miel. Ahí le va, dice así. Gente que juntó ganas de juntarse, a compartir lo juntado. Radio Roja presenta Recolectores. Cada uno va sacando de sus propios... ¿Usted le gusta más la palabra morral, mochila? Mochila. Yo lo uso como morral porque tengo roto una tira. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Recolectores.